Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Muchísimas gracias, amigos, por estar allí acompañándonos nuevamente en una edición más de Cultura al Día. Les recordamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al impecable Luigi Arloyo, quien está allí acompañándonos gustosamente y profesionalmente para llevar este noticiero a cabo. Les narra Kenny Castillo. De inmediato vamos a pasar a conocer las informaciones más relevantes de la actualidad. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Nicolás Maduro. 72 horas para presentar plan de defensa de la paz y la soberanía. Ministerio Público imputará al alcalde metropolitano de Caracas. Gobierno inicia recuperación de 3,5 hectáreas del Guarayra Repano. Cultura. Canto de Alí Primera es declarado Patrimonio Cultural de Caracas. Más de 20 artistas de todos los géneros musicales cerrarán este fin de semana el Festival Música para Todos. Orquesta Filarmónica Nacional presentará ópera francesa este domingo. Biblioteca Nacional expondrá cultura boliviana con la fiesta de las alacitas. Regionales. Para debatir propuesta, diseñadores gráficos, grafiteros y muralistas se reunirán en Ciudad Bolívar. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista, hoy les tenemos una gran sorpresa. El 23, Alba Ciudad se pone candela. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó a los consejos presidenciales del gobierno popular a fin de presentar en 72 horas un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela ante la posibilidad de un golpe de Estado o de intervenciones extranjeras. La justicia, que sepan que vamos en serio, todos y todas sepan que vamos muy en serio y que vamos con todo. Entonces, debemos prepararnos y yo quiero que 72 horas, Consejo Presidencial de los Trabajadores, de las comunas, consejos comunales, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de la juventud, de la cultura, me presenten un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela, palmo a palmo el territorio del país. ¿Qué hacer en cada escenario? ¿Qué haría la clase obrera si un día hay graves sucesos y yo no aparezco, por ejemplo, y pretenden imponer unas condiciones al país contra la Constitución y que la transición y salen los gringos a apoyar a un gobierno de transición? ¿Qué haría la clase obrera en Venezuela? El primer mandatario nacional refirió que el pueblo debe estar unido y preparado junto a las Fuerzas Armadas para defender la soberanía y la paz del país frente a los ataques de la derecha venezolana y del imperio norteamericano, cuyas pretensiones han quedado evidenciadas en el plan golpista desarticulado recientemente por las autoridades venezolanas. Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, brindó instrucciones a los consejos presidenciales de Gobierno Popular para la Cultura, con el fin de cumplir las instrucciones emitidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, por lo que los gabinetes estadales se reunirán en Caracas el próximo 24 y 25 de febrero. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien fue aprehendido este jueves 19 de febrero en la urbanización El Rosal, municipio Chacao del estado Miranda. Ledesma fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por la referida instancia judicial a solicitud del Ministerio Público. El presidente Nicolás Maduro insistió en no subestimar al adversario, pues se trata de una conjura nacional e internacional para destruir a Venezuela. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo. Lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución. Tras ser aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el alcalde metropolitano fue trasladado a la sede ubicada en el Helicoide, lugar en el que se le permitió el acceso a su representante legal y familiares. Asimismo, a Ledesma se le garantizó sus derechos en cumplimiento del debido proceso judicial. Esta detención tiene vinculación con el caso de Loren Gómez Salet, Gabriel Valles, Ronnie Navarro, Gerardo Carreño y Renzo Prieto, quienes actualmente se encuentran imputados por su presunta vinculación con planes conspirativos. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 3,5 hectáreas del Parque Guaraíra Repano, Parque Nacional, entre La Pastora y Lídice, en Caracas, que habían sido ocupadas de manera ilegal, fueron recuperadas este jueves por el Gobierno Nacional, informó el vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Territorial, Elías Jagua Milano. Indicó además que las 350 familias que tomaron estos espacios de manera ilegal serán trasladadas a refugios en Caracas y en el estado Vargas, hasta que se les asignen sus nuevos hogares a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Hemos iniciado una operación cívico-militar con todas las garantías para las familias que van a ser reubicadas, en primer lugar en refugios dignos y posteriormente aquellas que correspondan de acuerdo a la legalidad de su ciudadanía, la adjudicación de una vivienda digna tal como manda la ley de vivienda y zonas de riesgo. Es una operación con todas las garantías, Fiscalía General de la República, Instituto de Defensa del Niño, el Niño y el Adolescente, Defensoría del Pueblo, el SAIME, todo para garantizar los derechos fundamentales de las personas que están siendo objeto de esta reubicación. Ya hay la propuesta de Imparca, el Ministerio de Ecosocialismo, junto a la Alcaldía y a la Jefatura de Gobierno, de instalar allí un puesto de guardaparque, es una zona recreacional al estilo de los venados y de otras que tiene el Guaraíra Repano, con la cual no cuenta el oeste de nuestra capital, para el disfrute bueno, de las comunidades de Lice, de Manicomio y de todas las comunidades de la parroquia La Pastora y Cátedra. Agua además adelantó que las casas construidas en esta zona protegida serán demolidas y allí se instalará un puesto de guardaparques, como lo escuchamos en el audio, y ratificó la necesidad de detener el crecimiento caótico en zonas protegidas como el Guaraíra Repano y otras entradas de Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Cambiamos de tema. Este jueves, la obra musical y poética del cantor del pueblo Alí Primera fue declarada Patrimonio Cultural de Caracas por el Consejo Municipal de la Ciudad Capital. Reconocimiento así al gran exponente de la canción popular de la canción necesaria en el país, a propósito de los 30 años de su partida física. Durante un homenaje, el cantautor venezolano realizado en la parroquia El Valle, Carmen Blanco, habitante de esta populosa ciudad caraqueña, manifestó que recuerda a Alí Primera como una escuela abierta al pueblo y a sus amigos. Él nos fue imbuyendo en toda esa lucha, sobre todo esa lucha solidaria. Nos fue sensibilizando con relación a la lucha del pueblo de Haití, a la lucha del pueblo salvadoreño, a la lucha del pueblo nicaragüense, a la lucha del pueblo vietnamita. La solidaridad de él era internacional, pero además de eso, esa convicción de él de visibilizar a un reverón, de visibilizar la lucha en los campos petroleros. Por su parte, Gladys Arroyo, quien estuvo presente en dicho homenaje a Alí Primera en la parroquia El Valle, expresó que el cantor del pueblo y el comandante Chávez son ejemplos de solidaridad. Alí, guardando las diferencias del tiempo histórico, fue para nosotros lo que hoy Chávez representa para este pueblo. Alí es, fue y será un sentimiento nacional. Ali es el escudo que este pueblo levanta y levantó hace muchos años por ver realidad una revolución socialista en Venezuela. En aras de seguir enalteciendo el legado y la obra musical del cantor del pueblo, se prevé realizar en la Plaza Ali I de la parroquia El Valle la rehabilitación de este espacio para exhibir una galería que muestre a todos los venezolanos la vida del padre cantor. Asimismo, se presentará en los próximos días ante la Asamblea Nacional un documento para que se le dé un nuevo reconocimiento a la obra del cantor del pueblo, ahora Patrimonio Cultural de Caracas. Son las 12:11 minutos. En los espacios del Centro Cultural Parque Central en Caracas, más de 20 artistas de todos los géneros musicales provenientes de distintas regiones del país cerrarán este sábado 21 y domingo 22 de febrero el Festival Música para Todos. Así lo dio a conocer David Meire, integrante del Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Somos paz y vida en movimiento. Los hijos de Chávez somos inquietos, inquietud. Nos hace buscar cada día espacios para el crecimiento, para el fortalecimiento de la revolución. En este momento celebrando porque logramos materializar la final del Festival Música para Todos 2014 para compartir hasta las 7 de la tarde. Todo abierto para la comunidad. Tienes que llegarte para que te vaciles. Estos panas de un nivel altísimo. Hay gente que hace música llanera, reggae, ska, rock. En este evento completamente gratuito que iniciará desde las 9 de la mañana y que convoca a la participación masiva de las comunidades, se presentarán las bandas más destacadas provenientes de diversas regiones del país, quienes rendirán un merecido homenaje al cantor Ali I. Hacemos extensiva la invitación a todas y todos. Regionales. La Fundación Compañía Nacional de Música invita al concierto que ofrecerá la Orquesta Filarmónica Nacional este domingo 22 de febrero en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El programa musical iniciará con la suite número 1 de Carmen del año 1875, la ópera francesa más popular en el mundo, la cual estará bajo la dirección de Elisa Vegas, considerada una de las más destacadas batutas de la emergente generación de directores venezolanos. Estaremos interpretando un programa que comprende dos compositores, un compositor francés, Georges Bizet, y un compositor alemán, Reinecke. Estaremos interpretando el concierto de flauta con una solista excepcional, miembro de la Orquesta Filarmónica Nacional, Eva Nogueira. Ella es brasilera y pues llega a Venezuela a formar parte de la fila de flautas de la Orquesta Filarmónica Nacional. Invitamos a que nos acompañen este domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, al concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional con música de Georges Bizet y el concierto de flauta de Reinecke. Las entradas para este concierto del domingo 11 del domingo será a las 11 de la mañana, corregimos. Tiene un costo de 100 bolívares y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Biblioteca Nacional y la Embajada de Bolivia inaugurarán la exposición La Fiesta de las Alacitas, Ekeko, Dios de la Abundancia, para dar a conocer el origen de esta deidad y otros aspectos culturales de Bolivia. La muestra incluye cerámicas de la ancestral cultura Tiwanakota y una muestra fotográfica sobre esta celebración boliviana. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional. Presentaremos una colección que viene directamente desde el Museo de la Paz de Bolivia, directamente a la sala de la Biblioteca Nacional, donde expondremos allí todas las formas y figuras de El Ekeko, una figura venerada por el pueblo boliviano, sobre todo con el tema de la abundancia, con cosechas, con dinero, con fertilidad, o sea, tiene toda una connotación con el tema de la abundancia. Nosotros quisimos hacer esta exposición allí, una manera de mostrar nuestra cultura latinoamericana, nuestra invitación a todo el pueblo de Caracas a que asista a esta exposición llamada La Fiesta de las Alacitas. Asimismo, Loaiza también agregó que en el contexto de esta celebración se tiene previsto para el 6 de marzo el conversatorio La Coca Sagrada Hoja Milenaria, a cargo de Javier Sucojayo, ministro consejero de la Embajada de Bolivia, quien disertará sobre el culto ancestral de la hacia la hoja de coca. Las fiestas de las alacitas será inaugurada el próximo lunes 23 de febrero a las 9 de la mañana en la sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional. Regionales. Ciudad Bolívar se convertirá este sábado 21 de febrero en la capital del diseño gráfico, el muralismo y el graffiti, con el primer encuentro de estos movimientos que forman parte de las acciones del Consejo Presidencial de Gobierno para la Cultura. El encuentro de los movimientos emergentes se realizará a las 11 de la mañana en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar y tiene como objetivo debatir propuestas dirigidas a impulsar el trabajo de los artistas profesionales del diseño, la ilustración, el arte corporal y la fotografía en el país. César Mosquera, integrante del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, destacó que este primer encuentro en la región de Guayana es parte de las convocatorias que tienen como objetivo reunir a todos los creadores de la entidad. Ha sido muy interesante el poder compartir con personas de los diseños y de la ilustración en todo el país, a pesar de que sean la misma oficio y haya cosas en común, también hay unas realidades territoriales y regionales que nos han permitido tener como un panorama bien amplio de cómo está la ilustración y el diseño en Venezuela. Y bueno, y en cuanto a este encuentro en la región Guayana, estamos bueno a la expectativa de entonces cerrar como ese ciclo de las regiones de Venezuela, que todavía nos faltan 3 estados por atender. Se tiene previsto que para que en los próximos días el Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico y el Movimiento Venezolano de Graffiti y Muralismo, además de otros movimientos emergentes, sostengan encuentros en otros estados del país. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues bien, como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos un entrevistado poco conocido por estas latitudes de estas ondas hercianas. Nada más y nada menos, el tema en cuestión es que este 23 de febrero Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hace el relanzamiento de su programación y tenemos nada más y nada menos que a Randall Borges, director general de esta estación. Randall, bienvenido. ¿Cómo estás, Kenny? Saludos a ti, a todo el equipo del departamento de prensa. Yo creía que ibas a anunciar a la gente de la Sonora Ponceña, ¿no? Está diciendo, está de fondo ahí. Sí. Y ahí vamos a anunciar a la gente de la Sonora Ponceña, pero no, es que hemos utilizado a la Sonora Ponceña y su famoso Hay Fuego en el 23 para relanzar nuestra programación, indicando que, bueno, Alba Ciudad se pone candela a partir del próximo lunes. O sea que las cosas van a estar bien candentes a partir del lunes 23. ¿Cómo se ha remozado? ¿Qué parámetros se han utilizado para hacer los cambios y las adiciones a la programación, a la parrilla? Fíjate, algo que viene en principio por instrucción del ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, que es ampliar, desde la radio, la atención a diferentes sectores culturales de la sociedad venezolana. Cuando ampliamos esta atención, nos fijamos en que Caracas y Venezuela, en líneas generales, es una forma cultural variopinta. Aquí hay cultores desde lo tradicional, pero también hay movimientos emergentes, uh-huh. Hay pintura, hay teatro, hay en las noticias que tú venías uh-huh. dando en la emisión de hoy, nos enteramos, por lo menos yo me enteré que hay una mujer que es directora, ¿no? De las nuevas generaciones de directores de orquesta sinfónica, hay una dama que está allí sí. presente. Bueno, hay que ampliar el espectro, no enfocarnos a una sola forma de manifestar la cultura, sino a abrir el espectro para identificarnos a través de esta emisora por todo lo que somos. Ese ha sido el principal criterio, abrir el espectro, abrir el compás para que todos los sectores que se manifiestan culturalmente en Venezuela se vean reflejados de alguna manera, o hacer el intento de que se vean reflejados en la programación de Alba Ciudad. Y el parámetro de que estamos en una ciudad, en la Gran Caracas, ha servido para proyectar todos estos cambios, para proyectar esta nueva programación. ¿Cómo no? Ciudad variopinta es Caracas. La ciudad se presta para esto, ¿no? Porque nuestra cobertura, en principio, es la Gran Caracas. Nos dirigimos directamente a través de las ondas hercianas al público caraqueño, al público capitalino y al público de las áreas circunvecinas a Caracas que hacen vida laboral, que viven en ciudades dormitorio, pero que hacen vida laboral a lo largo de su día aquí en Caracas. Y eso ha sido tomado en cuenta. Y todas estas manifestaciones. Y viceversa, gente que vive en Caracas, bueno, y trabaja en los Valles del Tuyo, trabaja en los uh-huh. Teques, etc. Uh-huh. ¿No? Todo ese movimiento ha sido reflejado se trató de reflejarlo lo más cercano posible en la programación. Ya nosotros venimos haciendo ese acercamiento desde la identificación de la emisora, una ciudad repleta de movimiento, que no es nada, por supuesto, sin su gente y sus diferentes manifestaciones uh-huh. culturales. Y decidimos, bueno, abrir la programación bien tempranito, cuando se para el pueblo venezolano. Ese mismo pueblo al que le dicen que es flojo, que se para tarde, uh-huh. que no hace nada. Bueno, a las 6 de la mañana estaremos abriendo programación todos los días en Alba Ciudad con el programa Tostado y Colado. Los periodistas uh-huh. Edinson Rivas y Carlos Duarte van a estar conduciendo este programa con las noticias más importantes de la jornada, titulares de prensa, pero también el dato jocoso, como somos nosotros los caraqueños, yeah, yeah. ¿no? El dato que vaya allí... en el anuncio clasificado, el que está buscando empleo, el que está buscando vivienda, que también hace falta esa información a esa hora de la mañana tempranito y además el reporte del tráfico. Ok, eso va a ser de 6 a... De 6 a 7 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana, dos integrantes, dos voces allí masculinas. Tostado y Colado se llama. Tostado y Colado. Mm, hay que preguntarles... Después, ambos inclusive. Hay que preguntarles después quién es Tostado y quién es Colado. Bueno, y luego de las 6, esto estamos hablando de lunes a viernes. De lunes a viernes, okay. Estamos reprogramando. Vamos por semana. Lunes a viernes, que es una franja, nosotros desde hace tiempo venimos manejando esta idea. La radio tiene que ser un medio que acompañe. Si la radio no acompaña tu actividad cotidiana, estamos pelados. Y para acompañar hace falta generar unas franjas habituales uh-huh. para el usuario. El usuario todos los días practica las mismas actividades, se para temprano, agarra la camionetica, agarra el metro, llega al trabajo, trabaja, se devuelve. Esas son actividades normales entre lunes y viernes. La radio debe amoldarse a este tipo de actividades para poder acompañar a los usuarios. Por eso agarramos esta jornada de lunes a viernes uh-huh. y la tratamos de transformar en una emisión que pueda acompañar la actividad cotidiana de cada caraqueño, cada persona que se desplace por nuestra capital. Por eso esta programación de franjas que hemos ideado uh-huh. para Alba Ciudad arranca así con Tostado y Colado. En este momento estamos diseñando una franja que todavía no arranca, pero que promete ser muy polémica y de bastante discusión, que es una franja de las 7 de la mañana que va a estar llena de opinión. No le vamos a adelantar nada todavía uh-huh. porque hay unos voceros importantes, impactantes, que generan opinión que ya están en conversaciones con Alba Ciudad para incorporarse a esta franja de opinión a las 7 de la mañana. Eso todavía lo mantenemos en reserva, pero a las 8 de la mañana vamos a estar incorporando. Me adelantes. Entonces volvemos a las 7, que va a ser una franja. Entonces entendemos que los lunes va a ser uno de estos especialistas o de estas personas. El martes habrá otro. Exacto. Y para que más o menos la gente sepa, no vamos a decir nombre, sino para que más o menos entiendan algo o tengan algo de información en cuanto a eso. Análisis político, análisis del acontecer político, social y económico a lo largo de toda esa franja con diferentes voceros cada día. Pero será una franja de opinión igualmente. Ok, o sea, que se parezca, pero en distintos matices cada día. Exacto. Ok, perfecto. Eso va a ser de 7 a 8. De 7 a 8 próximamente. Ok, próximamente. Viene pronto. Ok, ajá. Ahora vamos con las 8 de la mañana. ¿Qué tenemos para las 8? 8 de la mañana, la ruta de la camionetica, ruta 963. Ahí le vamos a acompañar con cultura, entretenimiento, variedades, y las diferentes instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura van a ser partícipes de esta franja. Cada institución, un día, diferentes instituciones, cada uno de los 5 días de la semana, entre lunes y viernes, pero estarán sumergidas en medio de esta ruta 963, así va a ser llamada esta franja, uh-huh. que cada día irá tomando una ruta distinta en el ámbito cultural de la actividad que desarrolla el Ministerio. Y todos estos programas, por supuesto, a esta hora tempranera de la mañana, estarán acompañando a nuestros usuarios, dándoles la mejor información cultural desde cada espectro de la cultura que maneja el Ministerio. Claro, lo que va haciendo cada ente, cada institución. Y tenemos una franja parecida para la tarde, porque está la franja cultural en la mañana, con Ruta 963, y lo mismo ocurre, pero con diferentes instituciones, para las 3 de la tarde con el Tren de la Cultura, que es otra franja ideada para ese mismo propósito, incorpora actividad a diferentes plataformas del Ministerio de la Cultura para exponer todo lo que vienen desarrollando y sobre todo para dar lo que nos interesa, más de la actividad formal del Ministerio. ¿Quiénes están beneficiando de estas políticas diseñadas por el Ministerio? Y además, ¿quiénes están protagonizando la cultura en estos momentos de la Revolución de Venezuela? Claro, y quienes también pueden tomar allí participación y todo esto, porque se pueden incluir... Los que se quieran sumar, por supuesto. Exacto, colectivos, personas, personalidades, consejos comunales, etcétera. Entonces, retomemos. Entonces, esa viene de 8 a 9, y los lunes era... ¿Cuál? Los lunes va a estar el Centro Nacional de... El Cinematografía, el CENAC. Ajá. Los martes nos va a acompañar la gente de la editorial Perro y la Rana. Los miércoles estará la gente de UNEARTES. Los jueves estará el Instituto de Patrimonio Cultural. Y los viernes el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Ok, perfecto. Ya vamos desglosando aquí la mañana. Vamos desglosando esa ruta 963 de la mañana. Entonces sí, van a hacer varias paradas esto. Ya estoy entendiendo la cosa. Luego, ¿qué viene? Y damos una revista bastante cómoda también que tiene que ver con cultura, pero ya es tipo agenda. El quehacer cultural, qué hacemos con las inquietudes que tenemos, tantas políticas que se están diseñando en materia cultural en este momento en la República Bolivariana de Venezuela, y mucha gente no se entera. Y además actividades gratuitas. Algo que en lo personal yo lamento mucho, y creo que lo lamenta mucha gente que trabaja en el Ministerio de la Cultura, en el gobierno revolucionario, es ver cómo se promueven y se ejecutan actividades culturales a diario y a veces que por desconocimiento están vacías. Sí. Están los grupos musicales, está la gente del teatro, está la gente de cualquier actividad y además y hay pocas personas, unas 20, falta 30 personas. Falta de convocatoria. Falta de convocatoria. Lo que queremos es acompañar con esta revista que se llama ¿A quién no le va a gustar? ¿Y a quién no le va a gustar una actividad gratuita mayoritariamente o a precio muy bajo que realiza el gobierno revolucionario para el disfrute y allegarse a los espectáculos, a la difusión de cualquier hecho cultural que se esté realizando en Venezuela, sea de la parte tradicional, sea de la parte de talento emergente, sea de salsa, sea de rock, sea de cualquier actividad de manifestación cultural? ¿Y esto va a estar a cargo de quién? ¿A quién no le va a gustar quién? ¿A quién no le va a gustar? Va a ser una producción de el mismo departamento de prensa que produce este espacio Cultural Día y lo va a estar conduciendo una nueva adquisición de Alba Ciudad, Lisdé Ramos, mejor conocida por allí en los bajos fondos como la voz de Terciopelo. ¡Ah, caramba, caramba! Sí, señor. No sé, me da la impresión en mí que ella anda por ahí cerca. Anda por ahí cerca. Vamos a ver si podemos hablar con Lisdé para saber cómo va a ser la cosa. ¿A quién no le va a gustar a las 9 de la mañana con Lisdé Ramos? Lisdé, mira, chica, apareció. Aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Lisdé? Buenas tardes. Muchas gracias a toda la familia de Alba Ciudad 96.3 FM por la oportunidad que me presta estar acá con ustedes y llevar a cabo un trabajo tan hermoso que es llevar la difusión de información del acontecer cultural y, bueno, trabajando en familia, cumpliendo con los objetivos que nos dejó planteado nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que es fortalecer la cultura y nuestras tradiciones, aparte apoyando todo lo que es las nuevas tendencias y todo lo que se está haciendo en el movimiento cultural. Qué bueno, Ale. Entonces esto promete. Promete, sobre todo porque Lisdé no va a hablar muy bien de ella, pero yo sí puedo decir que Lisdé es una mujer conocedora del ámbito cultural tremendamente. Además, ella es músico. Sí, músico. Es músico, es una mujer investigadora del acontecer cultural desde hace mucho tiempo. Y bueno, la hemos incorporado al equipo de Alba Ciudad para que nos apoye justamente con ese conocimiento que tiene y además esa bonita voz que ustedes escucharon. Claro, ¿de qué consta, que no le va a gustar, secciones, cómo está la estructura de este programa, qué es lo que quiere? Ya nos dijiste a grosso modo, ¿no? O sea, las actividades y el nombre refleja lo que quiere llevar, pero ¿cómo es la estructura del programa? Mira, rescata toda la programación que estamos ideando el concepto de radio compañera. Ese concepto a veces perdido, a veces dejado de lado, a veces por la payola o por diferentes vicios que se manifiestan en diferentes medios de comunicación, sobre todo radiofónicos, a veces es dejado de lado. Esa necesidad de información o necesidad de conocer qué es lo que está pasando, qué puedes hacer, qué puedes desarrollar o enterarte de lo que quieras hacer a través de la radio. ¿Y a quién no le va a gustar? Es una revista que hemos ideado con ese concepto también, con música de todos los géneros, privilegiando por supuesto el talento nacional, con informaciones de lo que realiza el Ministerio de la Cultura, pero también con informaciones de eventos específicos que a veces son poco difundidos. Y para ello también invitamos a los colectivos organizados de diferentes barriadas, organizaciones, consejos comunales que realicen actividades culturales a que nos escriban, a que se sumen a nosotros a lo largo de toda esta programación para que nos puedan notificar pues de sus proyectos, de sus actividades y difundirlas a través de la radio. Oye, qué bien. Entonces, inclusión allí, poder popular. Esto llega de 9 a... De 9 a 10. Lidet, te vamos a tener de 9 a 10. Sí, señora, a diario la invitación. Bueno, es extensa, de 9 a 10 de la mañana. ¿A quién no le va a gustar? Por Alba Ciudad 96.3 FM. Qué bonito. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, seguimos. Seguimos revisando, mira. ¿Qué hay de ahí en adelante para las 10? ¿Qué nos tienes para las 10? Aquí hay algo que no es nuevo, nada nuevo. De hecho, hoy por hoy el programa más longevo de la Revolución Bolivariana. Hoy por hoy ya La Ventana va a cumplir sus primeros... Oye, La Ventana, me suena. Me suena, chico. La Ventana va a cumplir 13 años el próximo mes de abril. Felicitaciones, un programa bueno que ha pasado por varias radioemisoras, hermanas, aliadas. Resumen ahí rapidito, pues. Bueno, empezó en Radio Fe y Alegría, pasó por YBKM Mundial, estuvo bastante tiempo allá y rescatada aquí en Alba Ciudad, donde se mantiene hoy por hoy, ¿no? ¿Y ya en Alba tiene cuánto? Ya en Alba Ciudad va para 6 años, La Ventana. Tremendo. Entendemos que también hay un cambio en La Ventana. Un proceso de remozamiento va en Enza García, que es quien quedó a cargo de La Ventana y sigue allí dándose duro con esa participación y ese poder popular. Va a incorporar algunas secciones también novedosas dentro del espacio para darle el dinamismo y además la información actualizada, el análisis político. Que es útil pues para toda la gente y bueno, el concepto habitual de La Ventana con la participación y la construcción conjunta de las ideas, ¿no? De los oyentes, que es muy, muy particular de La Ventana. Sabemos ya que viene a las 12. De ahí en adelante, ¿qué más hay? Bueno, ¿A las 12 qué habrá? A las 12, Cultura al Día, el tradicional noticiero de Alba Ciudad, un poquito más extendido a veces por los invitados, para eso hemos dejado un colchoncito ahí musical. Luego Radar 96, que llega también un poco más remozado, ya está al aire de esta manera, de 1 a 3 de la tarde, con 2 horas de la mejor música de Venezuela y el mundo. José Gregorio Sánchez Goyo y José Ángel Lanz, con su vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. El Tren de la Cultura, que ya lo habíamos mencionado, a las 3 de la tarde. Que va de 3 a 4, ¿no? De 3 a 4, de lunes a viernes. Ahí se incorporan. Otras instituciones del Ministerio de la Cultura. Por ejemplo, ahí está la Fundación Museos Nacionales, está el Centro Nacional del Libro, la Biblioteca Nacional, Centro Nacional de Danza y los Movimientos de Teatro. Esos son los 5 ejes que agrupa el Tren de la Cultura. Ya arrancó a las 5 de la tarde, Fiebrú el que quiso arrancar primerito, Osvaldo Rivero, Cabecemango y Hernán Klein con su Oye Cómo Va. Están ahora a las 5 de la tarde, también con el concepto de acompañar durante el regreso a casa a la gente que sale del trabajo y darles la información y la participación que los usuarios ameritan. Se mantiene Todos Adentro Radio a las 6 de la tarde con el periodista Iván Padilla Bravo, la versión radiofónica del semanario Todos Adentro, pero acá la tenemos a diario. Los días jueves a las 7 de la noche quiero hacerle una invitación bien especial para empezar a degustar del buen humor, de ese humor fino. Los jueves a las 7 de la noche. Globo Terror Radio. Globo Terror nació un concepto de página web, después fue llevado a la radio hace mucho tiempo en YBKM Mundial, pasó por Radio Nacional de Venezuela y lo hemos rescatado acá en Alba Ciudad, este concepto de hacer radio con buen humor, con la política, cosa que no es nada fácil, y en estos momentos de tensión política mucho menos, pero Mirko Casale y Emilio Hernández, que es el padre de esta criatura, vienen a partir del próximo jueves a darnos buen humor a las 7 de la noche. Le vamos a quitar por ahí un poquito de público a los Roberto, ¿no? Que tienen programa esa misma hora. Sí. Los jueves son especiales, sí, nos gritan por allá porque también tenemos la remozada Taguara Latina. ¡Ah, caramba! A las 9 de la noche. El mismo jueves. Con una tal Sinamay González, me suena ese nombre. Me suena, a mí también me suena. Esa Taguara Latina va a estar muy buena, recomendada por supuesto para todos los jueves a las 9 de la noche. Los melómanos pueden degustar de la mejor música del mundo en este espacio. Bueno, Sinamay, ¿qué va a traer la Taguara? No, seguimos. A la misma música. Ajá. Sí, aparte vamos a agarrarnos ese público que va a traer Acero, ¿no? Esa es la sorpresa que les tenía por ahí, que regresa la salsa ajá, brava, la salsa buena con la salsa de Acero. Regresa José Gregorio Acero a su casa, a Alba Ciudad, con este programa La Salsa de Acero, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Va a estar acompañando con la mejor salsa de Venezuela y el mundo, privilegiando por supuesto el talento nacional siempre, pero bueno, con este conocedor de la salsa que sabemos que es José Gregorio Acero, sí, ya tenemos un batallón de gente que nos va a empezar a seguir. ¿Se llama el programa cómo? La Salsa de Acero. La Salsa de Acero, que ya hubo una... La tuvo en otra emisora, se la trae para acá. Ok, pero ya va, nos soltamos las 7 en los demás horarios. Por el momento en esos horarios estamos... Queremos cocinar un bloque humorístico a las 7 de la noche. Ah, okay, ese bloque humorístico. De 7 a 8. Empezamos con Globoterror los jueves y bueno, vamos a estarlo llenando paulatinamente, pero queremos darle frescura a esa hora. De las 8 en adelante, los días de semana, ya hablamos de la Taguara los jueves, pero ¿hay algo más por allí? Por ahora, no, hasta las 9 de la noche. En construcción. Está en construcción, pero fíjate, bueno, en corto tiempo hemos logrado llevar una completa programación en vivo de 6 de la mañana a 9 sí, de la noche. Claro, que es bastante. Que no es... ¿Y los fines de semana hay algo? Que los fines de semana por ahí lo que está es el regreso del reggae también a Alba Ciudad. Mm, viene nuevamente George Dredd con su Desde el Gueto. Y estamos cocinando el regreso de George con la música reggae a Alba Ciudad. Y también la música tradicional venezolana que se suma con Florentino Carrera, cantautor bolivariano, revolucionario, que los domingos estará amenizándonos también con folclore nacional. A las 9 de la mañana, los domingos, va a estar Florentino Carrera con nosotros. ¿Y George los sábados? Los sábados en la tarde. Ok, perfecto. ¿Algo más que tengamos que reflejar por allí? De momento, mira, muy contentos, además de darle la bienvenida a un nuevo equipo, ¿no?, que se ha sumado a Alba Ciudad. Nosotros mucho tiempo estuvimos trabajando... difíciles, cortos de personal. Ha llegado personal joven y de relevo y de que nos ha dado fuerza, que nos ha dado mucho ánimo. Queremos darle la bienvenida formalmente y agradecerles, bueno, que se hayan incorporado a esta familia de Alba Ciudad, que donde nos gusta trabajar hermanados, ¿no? Claro. Me comenta por aquí producción que Música Emergente cambió de horario. Música Emergente, sí, cambió de horario. Se fusionó más bien. Gustavo Velázquez llevaba Música Emergente... Sí. Y Cóctel de Música, hizo una fusión de programas y lo llevó a los sábados de 4 a 6 de la tarde. Bien, está bien. Música Emergente remozadito, ya está al aire de esta manera con Gustavo Velázquez. Bueno, por supuesto que son los buenos deseos, que todo cale y que nuestros usuarios reciban con bien todas estas iniciativas que se han pensado bastante precisamente para ellos, ¿no? Entendemos que es así. Otra, en Alba Ciudad hay algo que es muy importante también, que es la página web. Ah, cómo no. Hay cambios que se van a llevar a la página web. Por mira, la idea es hermanarnos aún más, porque somos diferentes medios y nos dirigimos usualmente a diferentes públicos. Tiene muchos seguidores. Tiene muchos seguidores nuestra página web, tiene muchos seguidores, por supuesto, nuestra emisora de radio, pero queremos hermanarnos mucho más. Que la página web se parezca más a la radio y que la radio se parezca más a la página web. Que tengamos el conocimiento compartido, la producción de uno que se vea reflejada en cada uno de los medios, tanto en web, que es la parte digital, como en la radio. ¿Y la cápsula de actividades que se hacía? La vitrina. La vitrina continúa. Uh-huh. Vitrina cultural continúa, por ahí anda Karen activa con su vitrina. Fino. ¿Eso es cuando suena? Eso suena los viernes y sábados. Karen, ¿cómo es eso? Díganos ahí rapidito. Sí, bueno, la vitrina cultural llega para todo el pueblo venezolano los días viernes, sábado y domingo en alta rotación para que todos, pues, cada vez que hoy sintonicen Alba Ciudad 96.3 FM se enteren de los eventos gratuitos que solo proporciona el gobierno nacional y para el disfrute de todos y todas. Qué bueno, qué bonito, todo esto, esto tiene mucho colorido, es variopinta la Alba Ciudad nueva que sigue siendo un bastión, ¿no? De muchas cosas, de cultura, de política, de ideología, pero de muchas cosas más también. Mira, en estos casos, nosotros lo que queremos es eso, acompañar a la gente en este proceso de construcción colectiva. Nosotros estamos en medio de una guerra económica, en medio de una guerra de golpe de Estado, declarado, en la más dura fase del proceso revolucionario. Y aquí tenemos que apostar es a esto, a la construcción colectiva. Y para eso estamos invitando a nuestros radioescuchas que formen parte de esta familia con sus denuncias, con sus opiniones y nosotros acompañándoles a ellos, porque este es un reto que se nos ha planteado a todo el pueblo venezolano. No es un reto en particular de Alba Ciudad con su nueva programación, es un reto para todo el pueblo venezolano superar esta crisis en la que nos han sumergido, porque bueno, están empeñados en sacar a este gobierno elegido por la mayoría de este pueblo. Sí. Y nosotros tenemos que dar la cara además de la peor forma. Sí. Pretenden. Bueno, sí. Randall, no sé si se nos quedó algo en el tintero, si alguien quiere agregar del equipo de producción algo, por supuesto que son los mejores deseos los que les tenemos desde el equipo de prensa, que formamos parte obviamente de esto, y en mi persona estoy ganado a que las cosas se noten aún más, no solamente lo que se está haciendo, sino que el esfuerzo se sienta, que se ha hecho para los oyentes, para aquellas personas que están del otro lado del receptor. Que así sea, Kenny, que así sea. Esa es la apuesta de todos. Bien, usuarios y usuarias, era la voz de Randall Borges, también por ahí estuvo Karen Arencibia, Silamar González, nuestra compañera Lizdeth Ramos, también la escuchamos. A propósito de que este 23 de febrero, lunes próximo, se va a iniciar la nueva programación, la nueva parrilla de Alba Ciudad 96.3 FM. El 23 hay fuego en el 23. Bien, los buenos oficios en el control de los sonidos correspondieron al señor Luis Arroyo, impecablemente allí, como muchas veces. En la redacción, producción, edición de este noticiero estuvo Karen Arencibia, Sinamay González, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Y recuerden que el 23 es la cosa. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM.

embargo, por haber medido un día, no sé qué le pasaría por mucho esfuerzo que hago, ni un solo recuerdo vago, ni su nombre registré. Un tiempo me dediqué a botar lo que no uso, y en tanta basura incluso, fíjese usted nada más, solo encontré un antifaz disfrazando un corazón, pero no había razón de guardar eso otra vez. Usted dice que la amé, que viví para adorar, la que como pude olvidar, la que comprenda su dolor, que tan solo fue un error, que lo dé por olvidado, de ser cierto lo que he hablado, y en eso estamos de acuerdo. En ruina está su recuerdo y ni un escombro ha quedado. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Identidad nacional, porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor.